Seguimos en La Venganza Será Terrible desde el Auditorio de Radio Nacional en Maipú 555, en momentos en que nos place presentar el siguiente segmento. Vivir se ha vuelto insoportable, o el ama de casa es también un ser humano, no. O qué desgraciada soy, o cómo sufrimos las madres, nuestra sección destinada a mejorar la vida de la mujer argentina y oriental. Y oriental. Así que tenemos una pluralidad de monografías. Por ejemplo, prevenga el golpe de calor, improvise un chal, todo siempre con una cosa imperativa. Haga un teatro de títeres. Estoy improvisando un chal. Haga una falda con un pañuelo. Haga de su falda un pañuelo. Te quiero ver. Esa y haga de su... Es así. Mi hijo es zurdo, ¿cómo lo trato? Dígale que es de derecha. Claro. Múdenlo a una escuela de Buenos Aires, va a ver. ¿Qué comer para reducir las caderas? Ah. Bueno, y todo por el estilo, ¿eh? Problemas auditivos en su perro. ¿Cómo? ¿Cómo detectar problemas auditivos en el perro? Es fácil. En el perro. No, no es tan fácil, porque el perro por ahí no oye y uno cree que no es que no oye, sino que oye y no le importa. Parece mi mascota. Como ¿sí? perro. Como perro que lo están enamorando. Claro. Dice. Inspección, lo primero que debe hacer usted es inspeccionar regularmente las orejas del perro. Inspeccionar no es lo mismo que mirar. No, inspeccionar exige que uno se presente y diga, buenas tardes, soy inspector de orejas. Claro, la actitud del chancho, es decir, claro. La duda acerca de la rectitud ajena. A cara de perro, además, en este caso. Bien, entonces, inspeccione las orejas del perro y observe que no haya enrojecimiento. Según se dice, cuando las cosas se enrojecen es porque se están alejando. Y cuando se envioletecen es porque se acercan. El espectro. Así que, sí. Así que si usted ve que el perro está virando al rojo, es que el perro se está yendo. Venga para acá, caramba. Pero como no me escucha, tipo... Bueno, en este caso también, verifique que no haya exceso de cera. Objetos extraños. Por ejemplo. Objetos extraños como, por ejemplo, una apisonadora de tierra. El perro es contrabandista, se pone cosas en las orejas y se raja. Objetos extraños. Pero ¿y cómo sé cuando hay exceso de cera, doctor? Por ejemplo, a mi perro le suman abejas en la cabeza, pero no sé si esto... Le han instalado un panal, dando por propio lo ajeno. Una descarga cerosa, oscura... Puede indicar la presencia de ácaros. Ácaros. Una descarga. Bueno, y todo eso. Qué asco. Tírelo al perro. Claro, en ese momento, ¿para qué quiere un perro que ni siquiera oye? No oye y hasta todo sucio. El perro se caracteriza por su oído finísimo. Sí. El perro no lo va a oír. Usted lo llama sultán. Y el perro... No, sí, el perro sigue cosechando abejas. Ni se mosquea. Echando porquerías por los oídos. Dice también... Algunas razas de perros tienen orejas muy erguidas, lo que facilita que fluya mejor el aire por el canal auditivo, mientras que otros con orejas colgando, que las tienen colgando, cataplín, cataplín, cataplero, son más propensos a las infecciones debido a la pobre circulación de aire. ¡Ay, pobre la circulación de aire! Pero el perro cuando se... ¿Pero quién le circula el aire por las orejas? ¡Está loco! Si usted le sopla, le circula. A mi perro... ¿Quedan para ventilar las orejas? Todos los agujeros del cuerpo tienen un sentido, del cuerpo perruno, canino. Claro. En este caso, a mi perro lo que le entra por un oído, le queda dentro. Y esto me han explicado el médico, que porque tiene un tapón de cera del otro. Distinto el cristiano, que justamente tiene una comunicación. Para mí se comunica, no derecho, como pretenden... Claro. Algunos faltos creen que efectivamente hay un canal directo. Y no, da muchas vueltitas, pero al cabo uno puede salir por el otro oído. Digamos que es como una autopista a la altura de Constitución, ¿no? Bien, amigos, claro. Usted tiene una cosa que da vueltas donde se caen los camiones. Tiene very, very cuetos. Y uno conduce a la nariz. Por eso, una de las maneras de sacar un objeto extranjero de la oreja... es sacarlo por la otra oreja. Ajá. Especialmente el insecto. Cuando entra el insecto no recula. No. Salvo el colibrí. Que por eso sospechamos que no es insecto. El insecto no recula, va siempre para adelante. ¿Dónde ve un insecto marcha atrás? Sí, mi lema es no retroceder, dice la hormiga. Entonces, claro, se le hace difícil al facultativo que se ve ante un caso de invasión de oreja por parte de un insecto. Sí, sí. El insecto siempre sigue siendo para adelante. Y cuanto lo ve al médico que se asoma... Mucho más. O lo intuye más que lo ve, porque también mira para adelante. Pero lo escucha, porque el insecto... Pero lo oye, el perro más todavía sale corriendo. Lo que hay que hacer es ir arreándolo al insecto, claro, para que salga por el otro oído. Porque si usted lo guía mal al insecto, el insecto se le puede colocar en el cerebro, Dios nos en permita. En el cerebro y ahí ya sabemos cuáles son las consecuencias. Pensamiento de hormiga. O también al corazón, como las balas. Sí, sí. Como las balas que hay gente que le pegan un balazo y se le ponen una vena. Que vaya por el corazón, por ejemplo, la vena cordial. Claro. Está la vena cordial, la vena amiga. La vena sobona. La vena triste del alcohólico. Bien, entonces, usted dice, bueno, no importa, aquí está la bala, me la dejo ahí, ¿qué me va a hacer una bala? No, porque la corriente de la sangre la va arrastrando la bala. Y una noche usted se va a dormir, se despierta y mira, ¿dónde está la bala que tenía acá en el brazo? Y de golpe siente... Alguien que un gusto a almendras amargas. El asesino precavido hace eso. Y se muere. Y su último pensamiento es, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? Sí. Que debe ser el último pensamiento de todos. Sí. Hay uno más, ¿no? El cachetín, por ejemplo. Sí. Pero... Ah, debe ser la bala, piensa uno. Ojalá que sea un insecto, piensa, si no. Pero... Bueno, por eso hay que hacérsela sacar la bala rápidamente. Pero esto es otro tema, no tiene que ver con las orejas de su perro, bororón, borón, borón. Claro, a quien no valió nadie todavía, pero se lo merece. Pero más interesa la limpieza de las orejas de su hijo. Sí, que igual que el perro, lo llamo y no responde. Claro, también puede ser que su hijo no responda por una inconducta... Él sabe que si lo llamamos, mire, doctor, yo lo traigo por eso. Ahora él que no... quiere ser el centro de todo, señora. Yo no lo conozco ni lo he visto a su hijo, pero es lo que enseguida se dice. Está parado ahí en el obelisco hace como 3 días sin saber qué hacer. Porque él le gusta estar en el medio de todo. Y lo llamamos, mire, mi marido y yo hemos hecho lo imposible. Le cambiamos el nombre, le ofrecemos cosas, como diciéndole a Rogelio. ¿Usted recuerda que el perro que no sabía cómo se llamaba? Sí, claro. Que había en una historia que habíamos escrito. Sí, señor, cómo no. Era un perro que no sabía cómo se llamaba, era un perro un poco estúpido. Y entonces cuando escuchaba cualquier palabra dicha de un modo vocativo, claro. El perro venía. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y el perro venía. El problema es que al perro no se le hace una ceremonia de bautismo. Eso hay que hacer, porque el perro... Vio que el perro es como los niños ajenos, que cuando son chiquitos, si uno los ve un momentito, enseguida les toma cariño. A los 10 minutos los aborrece, como todo el mundo. Pero primero dice, ¡ay, cosita! Y cualquier diminutivo de ahí en más, se le aparece perro el nombre. El nombre, claro. Cualquier cosa que usted diga terminada en hito. Por ejemplo pito. Prurito. Y el perro... Rito. Bien, esto es lo que ha de hacerse con el perro con problemas auditivos y con la cera y los objetos extranjeros que ingresaren en la oreja, por ejemplo, de sus niños. Uh-huh. Del mismo modo dice, aproveche los frascos vacíos, es otro consejo, por ejemplo, para guardar los objetos extraños que viniere a sacar de las orejas de su hijo o de su perro. O de su perro. O la miel que sale de la cera. Dice, si tiene frascos vacíos, fije sus tapas con tornillos a la base de un estante que esté al alcance de su mano. Úselos para almacenar tornillos o clavos en el galpón. No entendí. No, pero escúcheme, si lo tiene atornillada la tapa, no lo va a poder tapar nunca. No, pero usted en vez de girar la tapa, gira el frasco. Es una gilada, porque en cuanto se falsea la rosca, se le va a caer el frasco, se va a romper. Y usted va a tener que agacharse toda la tarde a juntar tornillo por tornillo y va a entrar incluso una persona que hasta ese momento lo admiraba. Y al verlo en cuatro patas juntando tornillos... Va a incurrir usted en su desprecio. Me quedo con tu perro sordo antes de ver esto. Pero escúcheme, además empieza por eso de enroscar el frasco así y termina no sabiendo cómo colocar una bombilla eléctrica girando el techo de la casa. Claro, girando la casa. O esperando que el movimiento de rotación de la Tierra ayude. Como sucede en los polos. ¿Cómo se pone una bombita en el polo? Bueno, usted se pone debajo del toma corriente y la tierra. Por eso la gente afortunada como Superman y Papá Noel se van a vivir ahí, porque gastan menos en luz. ¿Qué hacen? No, que no es un aporte. Es un aporte enorme, enorme. Hay que darle la idea a la Secretaría de Energía, que mandar con esas lamparitas, vio que tienen vueltas ahora. ¿Por qué razón, ya en otro orden de cosas, ya le pregunto, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Por qué se queman tan rápidamente las lamparitas? Bueno. Se habla de una conspiración holandesa. Sí, señor. Que hace que las lamparitas se quemen mucho antes de lo que podrían quemarse. En realidad, el invento original de la lamparita era eterno. Claro, sí. Se rompían cuando, por ejemplo, bueno, alguien las partía con un martillo. Claro. Pero no así. Edison tuvo ese problema. Había fabricado 100.000 y dijo, ¿y ahora de aquí en más qué hago? ¿A quién se las vende? Claro, inventó el fonógrafo entonces. Pero bueno, el asunto es que efectivamente tienen una vida útil las lamparitas. Y otra vida que es inútil, que es cuando se rompen, ¿no? Sí. No le importa pero a nadie, esa vida útil es dictaminada por dioses que están dentro de la lamparita. Claro, está calculada claro, esa vida inútil. Es como un genio lo que hay y cada dentro vez de la se va con el tiempo, y cada vez que hay dificultades en la firma, sí, se reduce la vida útil de las lamparitas. Con lo cual, si sigue la crisis, muy pronto usted no hará más que poner las lamparitas y al minuto vuelve a es la historia de mi vida. Otra, y así. Siempre. Con lo cual, se volverá a las velas, uh-huh, que van a ser más durables. Cierto, que también tienen una duración parcial según la prosperidad de la empresa. Hay velas que se derriten y se consumen como el como fósforo. Claro, así la se llama, fósforo. Pero bien, bueno, hay un duende adentro de cada lámpara llamado tungsteno, es un duende chino, sí. Que es el que en algún momento desea salir y ante alguna provocación externa, como la aparición de alguna dama desnuda o tantas cosas que puede ser un duende, hace estallar la bombita. Y usted dice, ¿qué pasó? Es cuando se quiebra el vacío. Ahí está. Claro, porque tiene que formar el vacío adentro. Bueno, sí. Hay minas de tungsteno. Sí, las conozco. Claro. Bien. Pero de tungsteno apagado. Sí, el wolframio que le decimos en esos casos. Sí, minas descubiertas por Mozart. Señores, en eso aprovechar los frascos vacíos. Yo tengo en mi casa, yo no sé cuál será su política acerca de esas latas que venden en los bazares y que nadie compra si no es para regalar. Que dicen harina, porotos, azúcar, hierba. Mi política es economía de guerra en esos casos, ¿no? Yo directamente uso la que tengo a mano y así están las cosas en casa. Claro, en mi casa hay un error fundamental. Ya la yerba está en donde los porotos, razón por la cual los porotos han tenido que invadir el azúcar y el azúcar ha tenido que ir y así, donde el comino, sí, y así. Y esto genera serios problemas para preparar una carne a la provenzal. ¿Por qué no le cocino yo? Claro. Por eso, razón. Porque en esta casa, discúlpeme, está todo en el lugar equivocado. Eso es lo que dice la gente cuando viene a mi casa y dice, pero che, ¿será posible que no tenga ninguna cosa en su lugar? Le digo, ¿por qué no probás con...? No consiste, claro, confianza. El orden en la cocina es decisivo. Decisivo. Usted no vio que para los casamientos se regalaba antes una enorme tabla horrible. Uy, no. Con unos agujeritos y unas clavijas y casi como una planilla que decía, ¿hay? No hay. Sí. Entonces puede venir una lista, por ejemplo, harina. ¿Hay o no hay? Si había, usted metía la clavija en el agujero, hay. Si no había, y aquí volvemos a la ausencia, claro, usted mete la clavija en el agujero, no hay. ¡Qué es curioso! ¿Qué es esto, esta corporización de lo que no está? Justamente. Está en el no hay, entra en el terreno del no hay. En esta cocina no hay. Y es, una por ejemplo, de cosas. Lo mismo que hacen los muchachos del fútbol para todos, cuando al cabo del partido, ya cuando está por finalizar, aparece una larga serie de ítems que podían ser muchísimos más. Sí. Y sin tarjetas rojas no hubo. Sí, amarillo nada. Cambios. No hubo. ¿Cómo no hubo? Y si no hubo, no hubo. O sea, buen fútbol. Como si no hubo. Empezaron a informar sobre las cosas que no hubo. Por ejemplo, no hay un elefante en mi pieza. Claro. No es un hecho. Pero está bien eso igual. Parece mentira, pero tiene utilidad. Yo cuando una vez que me casé, me parece, hace una eternidad ya, aproveché esa tabla, no sabía cómo hacer para decirle a mi señora en ese entonces que las cosas estaban fallando. Entonces agarré la tabla y le borré harina, poroto, esas porquerías. ¿Qué le puso? Consideración. Por ejemplo, respeto, no hay. No hay. Deseo. No hay. este, cariño, no hay, compasión, no hay tampoco. Y, cuando, y vio todos los palitos así y dice, te olvidaste poner azúcar, estúpido. Y ahí me fui, ¿no? Pero puse, marido, no hay. Y de todos modos nadie... Nadie usa eso. Nadie usa no. eso, no, jamás nadie usó eso. Nadie no. usó, no se conoce una sola persona que lo haya usado, salvo locos perdidos. Además, ¿sabe cuál es el peligro? Que yo he intentado alguna vez esto con la tablita, la misma tablita, porque me la tiró por la cabeza cuando me fui, entonces la conservo, como el único recuerdo cariñoso que conservo del matrimonio. Y entonces veo harina, no hay. Entonces voy y compro harina, pero cuando vuelvo no saco el palito. Claro, tengo... entonces le queda, hay harina, pero usted cree que no hay. Tengo 27 kilos de harina. Y es lo peor que harina. Le puede pasar a un rico. Claro. Tener y creer que no tiene. Y uno va acumulando harina, harina, hace 15 años que compro harina, que no la uso. Justo todos los días se levanta y va a comprar harina. Y consideración. Lo tenemos, me dicen en el supermercado chino. Bueno, otra cosa que tengo en mi casa que tampoco sé usar es una casita de eso de Lucía y Tobías. Los muñequitos, un hombrecito y una mujercita, que según me cuentan en el servicio meteorológico, dicen si hay buen tiempo o mal tiempo. Es una cosa mágica esa, el servicio totalmente meteorológico relacionada tiene. Con la brujería y, y los pactos con el diablo. Claro. En el servicio meteorológico tienen una casita de Lucía y Tobías enorme, que queda en el Palomar, ¿no? Y entonces ahí están, Lucía mide 3 metros y Tobías no. Y entonces sale el ¿pero señor... eso es verdad o...? Sí, no, sí, eso funciona, pero... No puede ser. Eso... Yo igual nunca sé quién sale cuándo, este así es que problema. Es lo mismo. Y me pasa como usted con la harina. Veo que sale alguien y digo, ¡ah! ¿Y este cuál era, el del buen tiempo o el mal tiempo? Bueno, es señal que hace o buen tiempo o mal tiempo, digo yo. Y me voy murmurando, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Es un problema, porque... La gente que no conoce esto, mi primo Waldo Bercelino, ¿no? Que vive en Bahía Blanca, mi primo tan querido, yo le dije, mira, según como ves los muñecos, vos te vestís. Y el primer día que estuve en casa salió Lucía, y salió el tipo con una pollera contento. Dice, no llovió, pero la pasé bomba, me dijo. Bueno, nosotros tenemos aquí, con Rolón, en realidad, sí. una casa para artículos inservibles, pero simpáticos. Debe ser enorme. Sí, se llama supermercado. Qué bueno. Por ejemplo, tazas con el nombre del tipo. A mí me regalan vuelta a vuelta tazas, me las regalan novias generalmente, sí, sí. ¿no? Ay, en esta taza bebe solamente el bicho. Según... Les gusta poner el apodo más que el nombre, sí, no van a poner Tobías. Jorge Dorio, claro. Libreta de enrolamiento, tanto, no. A mí me escriben así. Este, no, en esta taza toma el bicho. El bicho. Y te da mucha vergüenza. Y eso. Seguro, y además, porque... es un índice mezquino el que tiene su taza. Sí, eso es la como... persona que tiene su taza, su cajón, su. Sí, habla inglés, evidentemente. Sí. Pero es cierto, fíjese, nadie le pondría, por ejemplo, a un mate el nombre, porque esto desmiente la condición claro, de costumbre. Claro, este es mi mate, que sí. no me lo toquen. Bicho. No, señor, el mate bicho. Es por definición. Colectivo. Sin embargo, está presente entre nosotros, y soy yo mismo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Soy el doctor Koch. Vaya si lo... Basilio Koch. Basilio de Koch. Ah, es un noble, seguramente. Claro, que justamente muchos contagios, vengo a denunciar aquí, vengo con el aval del Ministerio de Educación. Ajá, muy bien. No, del Ministerio de Salud Pública. Sí, ahí está. Son el mismo igual. Que son el mismo. Digo, bueno, hay muchos contagios que se deben al mate. Le voy a explicar cómo funciona, parece mentira. Debe ser mentira. Sí. A ver. Usted, por ejemplo, se va a tomar un mate, ¿no es cierto? Sí. Pasemos por alto toda la cosa previa. No le voy a decir, va a la casa de un amigo. Voy a esos tipos que escenifican toda una cosa que no tiene ningún sentido. Que preguntan, como sí, los médicos. ¿Qué hora era? Dice, claro. Dice, ¿sabe por qué contagia el mate? Bueno, usted va, por ejemplo, a la casa de su primo. ¿Qué tiene que ver si voy a la casa de mis primos? Como si esto variara la acción del vacilo de ¿qué primo es? Bien. Usted toma el mate. Sí. y deja, discúlpeme, su saliva entra en contacto con la agua. ¿Y cómo sabe usted? Y en la saliva sabe que tiene usted millones y millones de podredumbre. Pero la boca se le haga a un lado. Yo me lavo, señor, todos los días. No importa. Entonces voy yo atrás. Atrás es un decir. Es una, en el sentido sucesivo. Me parecía que alguien me estaba siguiendo, digo. No te tomo mate nunca más. Y aquí me meto la bombilla en la boca y ahí los bacilos que estaban en su fauce pasan a las mías y así, si la humanidad toda formara parte de esa rueda, la humanidad toda se enfermara. Ajá. Usted sostiene, doctor Basilio de Koch, que esto, o sea, hay patologías que compartimos los argentinos y los uruguayos, nada más. Solamente. Y por eso estoy por mandar una noción a la Cámara de Diputados. Para que se prohíba el mate o se admita solamente el uso individual, cada uno, cada argentino su mate, cada oriental el suyo. Pero y escúcheme, y si ponemos un autoclave, ¿no? Ahí, por ejemplo, entre persona y persona de la ronda de mate pone un esterilizador. Entonces usted se tomó mate. No, eso se ha intentado mucho, pero ¿sabe qué pasa? Esterilizar una bombilla, pero realmente es un procedimiento que demora por lo menos 2 días. Y entonces están todos esperando, así, mandan el mate. ¿Dónde lo mandás? Lo mandás a un laboratorio. Esterilíceme el mate, que tengo que seguir la ronda. Están todos así ya. La conversación languidece. Gracias. Por ahí golpean la puerta. ¿Quién es? Debe ser el tipo del mate. ¡Oh! No, está eso lavado. No ha dado resultado. Mucho mejor un mate cada uno. Ahora, es un poco enojoso ver cómo cada uno toma el mate mirando por encima del hombro. Y además, tratando de no confundirse. En el momento de cebar, que es el mejor momento para mirar por encima del hombro, al de al lado, como cubriendo el mate propio para que no, pero escúcheme, no lo contamine. El agua no tiene por qué ser otra, así que se comparte la pava en lugar del de... Podría ser la misma, tiene mucha razón usted. Ahora, discúlpeme, doctor. Incluso puede ir un comedido con la pava de mate en mate. El pavero. Sí. El pavado incluso. Pero bueno, digo, ahora esto que usted ha investigado, doctor, con respecto al mate y los bacilos, ¿no es un proceso semejante, discúlpeme que se lo diga así, al del beso francés? ¿Al del beso francés? Efectivamente. Ya me parecía. Tengo una segunda noción, que primero va a ser acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Oh, no. Porque es más fácil vigilar. Sí. Hay gente que se va a dar besos allá donde Judas perdió el poncho. Imagínense, no tenemos tanto personal. Pero se prohíbe el beso directamente. El beso. A ver, no se prohíbe el pico ni el beso fraternal. No, cualquier beso, señor, se prohíbe, salvo que se mande a esterilizar la trompa. Pero escúcheme, cosa que también demoran 2 días por lo menos. Tocan el timbre y dicen, "Mándemelo con el mate." Creen que era el del beso y era el del mate. Pasa igual. Escúcheme, y el beso a distancia, por ejemplo, ese beso que consiste en llevarse los tres, la parte superior de los tres dedos centrales de la mano derecha a los labios. Y enviarlo, echarlo a volar. Exacto, muy bien. Pero es un poco insatisfactorio, convengamos. Digo, de ahí como el beso de esas minas que nos presentan y nos odian ya desde el primer momento. Entonces realizan una maniobra. Para presentarnos la región más lejana a su boca que puedan. Es una mezcla. Para no dar lugar a ningún tipo de confusión. Entonces, hola, ¿qué tal? Y se pone a buscar nidos, miran para allá. Es una mezcla de desprecio y hemiplegia. Sí. Porque tuerce la trompa. Es horrible. Yo las conozco, es así. Pero ahí hay que... Yo les doy la mano. Sí, exactamente. Jamás tomaría mate con voz sucia, es decir, por ejemplo. Pero bueno, y ahora, doctor, discúlpeme, pero en nuestro país, y en casa le diría en cualquier otro, si suprimimos el mate y el beso, ¿qué haremos cuando se acabe la hierba, no? ¿Qué nos queda? Por ejemplo, a Suiza. Sí. Usted le saca las montañas, los relojes. Le saca los pueblos pintorescos, las ciudades, los relojes, y la banca y los lagos, ¿qué le queda? Rosario le queda, ¿qué es eso? A nosotros, ¿qué nos queda? Ni nos queda la ciudad. Pero bueno, hay que elegir. ¿Y a la hora del amor? ¿Usted qué quiere, vivir o...? No, yo prefiero, la verdad, vivir sin mate y sin beso. La verdad que no sé si quisiera... Si eso es vida. Digo. Además, fíjese, ¿qué otra cosa es el noviazgo sino una sabia mezcla de mate y beso? De mate y venga. Es decir, ¿cuáles son los escalones previos al acto mediante el cual la especie se reproduce, se preserva? Claro. Bueno, el mate. El mate y el beso, y luego su ruta. La procreación. Exactamente. Porque así que tendríamos problemas gravísimos. Es más, los que pertenecemos, disculpe, doctor, esto es confidencial. Sí, sí, sí. Que estamos... Yo estoy también, ahora soy otro que está en contra. Porque como no vino Marto, ¿me entiendes? Claro, está bien. Fíjate vos, Figueroa. Estoy recargado hoy. Fíjate vos, Figueroa, lo que está diciendo este cojo. Sí, parece mentira. Parece mentira. Etcétera. Nosotros, los miembros de la mafia, no podremos asesinar a nadie más sin darles el beso ritual de despedida. El beso famoso de despedida. Claro, claro. ¿Cómo haremos entonces? No lo sé. Le envenenamos el mate. qué curioso que el mate, tradicionalmente, en la literatura y en la fantasía, se ha engualichado mucho. Sí. Y se ha envenenado poco. Es cierto, con lo fácil. Creo que... Este me parece un aporte también, ¿eh? ¿Mm? El mate se engualicha mucho más de lo que se envenena. Cuando es más lógico, que uno... al menos es más eficaz. No sé si es más lógico, pero es más comprobable que alguien toma un veneno y se muere que alguien toma un gualicho y se enamora. Es decir, la acción de causa-efecto entre el veneno y la muerte es mucho más directa que entre el gualicho y el amor. Había pasado tomar un veneno y enamorarme, o a la inversa, que... Sí, tomar un gualicho y morirme. Para no hablar de situaciones intermedias. ¿Sabe cuál es el problema? Es que es más peligroso esto. Porque si usted engualicha el mate, por ahí está llevando mate, ¿no? Está la amada. Usted ya tiene el gualicho puesto dentro del mate. Y extiende la mano sabiendo que apenas la boca de ella se roce con la bombilla, empezará a fluir por ella, no por la chica, sino por la bombilla, la poción amorosa. Y en eso llega su cuñado. ¡Pap! Casa el mate y lo chupa. Claro, pero es que ese es el amor. ¿El de cuñado? No, usted que el relato que ha hecho es una alegoría del amor. Sí. Usted extiende sus fluidos, los ofrece en donación, sí, y alguien se interpone. Siempre, claro. Y alguien se interpone. Y ahí es donde me gusta. El amor está lleno de peligros. El peligro es el mejor la mano que estás echando. Claro. La mano que se va a apoderar del mate, que era para su amada o para usted. Y entonces el mate entra en un circuito imprevisible. El mate está bien como alegoría de la cabeza, porque ¿sabe qué? Enamoramos la cabeza. Sí, señor. Sí, señor. Hay una cabeza que se enamora de nosotros. La bombilla. Es la cabeza la que decide, sí, que tomará mate con nosotros y no con el vecino. De manera que, por eso me gusta el amor y me gusta el gualicho. Ciertamente. Porque después de todo siempre hay un peligro en el gualicho. No es seguro. No hay historia. Por ahí no funciona, por ahí funciona con otro. No hay historia de gualicho aún sin mate, como el caso de nuestro amigo. Que no contenga un error. Que no contenga un error, claramente. Porque si no, digamos, como ir a la farmacia. Claro, desde el punto de vista literario sería pésimo. Sería horrible, terminaría enseguida. Y fueron felices para siempre. Sí. Nunca termina así una historia de gualicho ni de elixir. Se tomaron un mate y a la lona. Y tuvieron muchos hijos gracias a aquella poción mágica, etcétera, etcétera. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa. Me gustó toda esta serie de consejos, sí, que hemos dado para la ama de casa, y que termine con un consejo relacionado con el gualicho. Efectivamente. Vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual promotoras de Canal 7, sí, la televisión pública, ya que sí, van a pasar con frascos de gualicho. Sí. Es hierba, pero que viene dulce, semidulce, amarga, fuerte, suave y gualicho. Igualicho. Un nuevo gusto para enamorar. Tenga cuidado de no mezclar los frascos, como siempre le decimos, amiga. Permiso. Pausa.